columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Y 37, y escuchábamos ahí la apertura de la columna semanal, que en este caso tengo a mi lado a Luciana. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Qué buena esta lluvia, ¿no? Qué maravilloso, sí. Descubrí unas goteras en mi casa, pero ese es otro tema. Qué loco, porque fue finita la lluvia, ¿no? Sí. Porque en general las goteras aparecen... Claro, eso es cierto. Fue constante. Pero sí. las goteras aparecen cuando viene muy descontrol. De golpe. Sí, es verdad. ¿Graves? No, nada terrible, además realmente necesitábamos esta lluvia. Me puse abajo de la gotera que me cayera el agua. Claro, más o menos. Sí. Bueno, hoy dijimos al principio que ibas a hablarnos de cine y feminismo en esta columna de literatura y feminismo, ¿puede ser? Un poco, vamos a hablar un poco de todo. Me dejaron aparte el techo muy arriba con Ricky, realmente hay que remontar esto. Venía pensando en el camino para sumar algo de lo que comentaba Ricky, un libro del 2018 de Julia Rosenberg que se llama Eva y las mujeres, en torno a los debates sobre Eva y el feminismo, y bueno, pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar del fin de semana pasado. Yo soy bastante mala para las efemérides, nunca soy de preparar algo para el fin de semana que viene. Bueno, el fin de semana pasado obviamente fue muy emotivo porque recordamos el inicio de un momento en la historia terrible de la colonización del continente americano, que fue un genocidio que se dio en simultáneo al genocidio de la Casa de Brujas. Y en esto, dice Silvia Federici, lo que estaba era la clase mercantil comprometida con la formación de mano de obra a través de la violencia. Por eso es que se repiten los mismos procedimientos. En el siglo XVII, un siglo después de que llegó Colón, quedaba menos del 10% de la población nativa, ¿sí? Por trabajos forzados, por castigos disciplinarios y por las enfermedades, y por eso trajeron esclavos negros. Pero ya vamos a hablar de esto con detenimiento. Esto lo que nos muestra es que la globalización y el despojo son partes estructurales del capitalismo porque su fuerza principal es la violencia. Pero este fin de semana también fue muy importante porque, si no hubiera sido por la pandemia, se hubiera dado, como todos los años desde 1985, el Encuentro Nacional de Mujeres, que pasó a llamarse Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Y yo me quisiera detener acá y que pensáramos en este cambio de nombre, en la importancia de este cambio de nombre, que fue fruto de discusiones y que sigue generando discusiones. Otra conquista ganada. Otra conquista ganada, totalmente, porque este nombre, en principio, ¿qué es lo que está demostrando? Que la experiencia de ser mujer no es universal y que en realidad tampoco refiere a una identidad, sino que simplemente significa no ser hombre. En un mundo donde no solo el hombre está en el centro de todas las cosas y es la medida de todas las cosas, sino un mundo que además está organizado de manera binaria, y estos binarios no son complementarios, son opuestos. Esta es una categorización del mundo que empezó con Aristóteles y que se terminó de sistematizar en plena Casa de Brujas con el racionalismo filosófico con Descartes, básicamente. Y es muy efectiva para la lógica del poder. Por ejemplo, Colón, cuando hizo 4 viajes a América, siempre buscando oro, que es lo que nunca encontró, entonces sacó de la galera que igual la conquista podía ser muy redituable porque a los nativos se los podía esclavizar porque eran salvajes, y para ellos ser esclavizados por los europeos era un progreso porque era entrar en la cultura. Bueno, obviamente que tenían su cultura, no tenían la cultura europea, ¿no? Pero, o sea, eran esclavizables porque eran no europeos dentro de esta categorización del mundo, ¿no es cierto? Entonces, esto también lo que muestra es que la lógica del poder siempre es una lógica de deshumanización, porque no se puede someter a un igual, se tiene que someter a un inferior. Sí. Entonces tenemos, de un lado, porque estos polos, también esta categorización del mundo, son polos morales. Del lado bueno tenemos hombre, razón, civilización, cultura, bien. Y del lado malo tenemos mujer, emoción, barbarie, naturaleza. Y no son polos de una escala gradual, son opuestos y punto, y son jerárquicos. Entonces, este cambio de nombre es el resultado de una lucha, de la lucha feminista, y básicamente lo que consiste es en habilitar, en visibilizar y en habilitar otras identidades en la cultura. Entonces, para esto traje un hermoso texto para hablar de Chimamanda Ngozi Adichie, que es una escritora nigeriana contemporánea, es la autora de Todes Deberíamos Ser Feministas, otro libro maravilloso. El texto se llama El peligro de la historia única. Ella cuenta que cuando era chica leía literatura europea y estadounidense porque era la que le llegaba, y entonces ella, cuando empezó a escribir, sus personajes también eran blancos, porque ella no se imaginaba que alguien como ella pudiera protagonizar una historia, porque nunca había leído una historia protagonizada por alguien como ella. Y esto cambió cuando empezó a leer a escritores africanos que le llegaron medio de casualidad. Ella cuenta que cuando llega a la universidad, se encuentra, vieron que en Estados Unidos las universidades son con cuarto y tenés tu compañero de cuarto. Sí. Bueno, su compañera de cuarto, cuando la vio, dice que la miraba con una especie de lástima bien intencionada y paternalista. Dice Chimamanda: mi compañera de habitación conocía una historia única sobre África, un relato único de catástrofes. En esa historia no cabía la posibilidad de que los africanos se le parecieran en nada. No había lugar para sentimientos más complejos que la pena, ni posibilidad de conexión entre iguales. Entonces ella, que vivió la historia de su país, por supuesto, formaba parte, pero que al mismo tiempo su historia personal era distinta, porque ella cuenta que creció en una familia feliz, de clase media, en la que a veces le faltaron cosas, pero bueno, como a cualquiera de clase media, ella se dio cuenta de que para el resto del mundo ella era simplemente africana. ¿Y qué significaba ser africana? Venir de un lugar de bellos paisajes, magníficos animales y gentes incomprensibles, enfrascadas en guerras sin sentido, víctimas de la pobreza y el SIDA, incapaces de hablar por sí mismos y que viven a la espera de ser salvados por un extranjero blanco y bueno. Silvia Federici, por ejemplo, nos cuenta que durante la conquista del Imperio Inca, por primera vez los pueblos dejaron sus diferencias de lado porque, bueno, el Imperio Inca obviamente se había construido sometiendo a otros pueblos, pero en ese momento se vieron como se miraban los europeos. Y se dieron cuenta que, ante todo, ellos eran andinos. Entonces, dejaron sus diferencias de lado y constituyeron un movimiento trasandino de muchísima presencia femenina, que se llamó Takiongoy, que duró más de 30 años y que realmente puso en peligro la conquista española, ¿no? Es decir, la resistencia al relato único y a la historia única que viene desde el poder. Chimamanda dice: es imposible hablar de relato único sin hablar de poder. Y usa un término que viene del Igbo, que es su lengua materna. El término es Nkali y significa ser más grande que otro. Y dice: igual que en el término Nkali. Nkali. Igual que en el mundo político y económico, las historias también se definen por el principio de Nkali. La manera en que se cuentan, quién las cuenta, cuándo las cuenta, cuántas se cuentan. Todo ello, en realidad, depende del poder. Porque el poder no es solo contar la historia de otra persona por la otra persona, sino convertir a esa otra persona en esa historia única. Mirá, qué loco, porque vos nombrás poder, nombrás esto, ¿no? Relato único, y pienso en Foucault, que de hecho hoy lo íbamos a traer en un momento porque es el aniversario de su nacimiento. Ah, mira. El de Foucault, el Michael Foucault, y de también Edito Calvino. Bueno, personajes ahí, digamos, sí. Pero que me parece que está bueno pensar que, a la luz de esta mujer que vos traes, la discusión acerca del poder y del discurso es como, nada, visceral también en nuestros feminismos, ¿no? Y que ahí Foucault nos ha dado algunas herramientas también para pensar algunas cosas. Qué bueno lo que decís, porque yo también había pensado en Foucault y había pensado también en Derrida, ¿no? Y por supuesto que nos dieron herramientas fundamentales, ¿no? Pero desde una escritura muy opaca, muy difícil, de muy difícil acceso, y Chimamanda escribe desde un lugar personal, tan simple, tan claro, tan accesible, uh-huh. ¿no? También pensando un poco, desde escribir desde otras lógicas, sí. ¿no? Pero sí, por supuesto que Foucault es... No podríamos estar acá sin Foucault. Sí, igual lo traía no por una cuestión de poner en el centro de la escena de quien ha hablado de poder, pero sí en el aniversario es fundamental, de su natalicio estaba bueno traerlo también como una voz. Bueno, Silvia Federici lo cuestiona mucho, pero lo reconoce como fundamental, y ella no podría haber pensado muchísimas cosas de Calibán y la bruja sin Foucault uh-huh. y todo lo que constituye las biopolíticas, ¿no? del poder. Bueno, entonces... Contar una única historia sobre una comunidad, sí. obviamente es una estrategia de poder, es estancar a una comunidad acá. Entonces pensaba, ¿qué pasa con los relatos que están en nuestra cultura sobre ser mujer? Y la verdad es que la mayor parte de los relatos, los personajes femeninos no tienen entidad propia, tienen una existencia validada por un hombre. Son las esposas de, las madres de, las hijas de, ¿no es cierto? Quienes se salen de ese lugar son las locas, como Juana de Arco, por ejemplo, o son malas, como todas las brujas de Disney, que además de que son muy malas... Muy malas. Pero su poder, ¿para qué es? Para ser más lindas, para quitar a otra mujer del medio, o sea, también instalando esta lógica de que las mujeres lo que queremos... es gustar a los hombres y lo que tenemos que hacer es competir entre nosotras, ¿no? Para eso tenemos que usar nuestro poder. Por eso, dice Chimamanda, que el relato único crea estereotipos y el problema de los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Convierten un relato en el único relato. Cata Polit, por ejemplo, una escritora de 1991, cuenta que en la mayoría de las películas, porque... nuestra cultura es hoy en día básicamente audiovisual, la mayor parte de los relatos que nos llegan son audiovisuales. Sin duda. Ella dice que la mayoría de las películas se rigen por el principio de la pitufina. Recordemos a los pitufos. Ajá. Todos hombres. Tú. ¿No? No, viste que además eran diabólicos, estaba todo eso. Un Cristel, solo. Chicos, decían también. ¿No? Bueno, ni hablar. Sí, sí, mi voto sí. positivo. Sí. Todos hombres y hay un solo personaje femenino completamente estereotipado, porque ella es la linda, la vanidosa, el objeto de deseo, y que siempre cumple el rol de la damisela en apuros. Sí, pensemos, tenemos nuestro imaginario, a mí se me viene, por ejemplo, Star Wars. Princesa Leia, ajá. la única mujer en toda la galaxia prácticamente. Además una mujer poderosa, pero siempre hay que rescatarla finalmente. De una forma o de otra, ¿no es cierto? Al respecto, existe el test Bechdel, que lo que busca es evaluar la presencia femenina y la brecha de género en la industria cinematográfica. Alison Bechdel era una historietista. Ajá. Y en 1985 ya publicaba un cómic que se llamaba Unas lesbianas de cuidado. Y allí plantea un test muy simple que te parte la cabeza porque son tres preguntas. Y quizás en los últimos tiempos, en los últimos años, quizás hay muchas más películas que pasarían este test. Uh-huh. Pero 5 o 10 años atrás no la pasa prácticamente ninguna. Y si este test lo hiciéramos sobre personajes masculinos, lo pasarían todas. Las preguntas son tres. Primero, ¿hay al menos dos personajes femeninos con nombre? Dos, ¿estos personajes hablan entre sí? Y acá viene la pregunta clave. ¿Hablan de algo que no tenga que ver con un hombre? ¡Chan! ¡Sonamos! Pienso en películas y pienso en telenovelas, ¿no? Donde quizás pasa lo de los nombres, ¿no? Pero ya la segunda y la tercera... ¡Ya está! No pasa prácticamente ninguna. Yo quiero traer al respecto Tomates Verdes Fritos, también de 1991. Peliculón. O sea, peliculón. En parte gracias a esa película es que estamos a donde estamos, ¿no? Porque, bueno, yo soy casi una señora de 40 y esa película marcó realmente mi adolescencia. Bueno, entonces, ¿esto qué prueba? Que durante muchísimo tiempo lo que tuvimos fue un relato único sobre ser mujer, o sea, sobre este ser no hombre en realidad. Visibilicemos eso, ser mujer en realidad es ser no hombre. Por eso, Chimamanda dice que la consecuencia del relato único es la siguiente: priva a las personas de su dignidad, nos dificulta reconocer nuestra historia, nuestra común humanidad, enfatiza en qué nos diferenciamos en lugar de en qué nos parecemos. Y es muy interesante algo que nos cuenta Silvia Federici, que siempre está acá rondando, que a partir del siglo XVI, sobre todo, aparece en la literatura, en el teatro, en el arte en general, el personaje de la esposa gruñona. O sea, en el mismo momento en que se estaba dando adelante la casa de brujas, que básicamente lo que buscaba era anular opciones de vida posibles para las mujeres, salvo ser esposa y madre, en ese mismo momento entonces aparece la esposa gruñona, un personaje quejoso, infantil, caprichoso, despilfarrador. A mí se me viene a la cabeza la publicidad del Banco Galicia de Marcos y Claudia, por ejemplo, ¿no? Que no sé si se sigue dando. No tengo ni idea. O recordemos hasta hace poco quien fuera nuestro presidente, Mauricio Macri, comparando la economía del país, diciendo, es como que tu mujer te haya agarrado la tarjeta y te haya gastado ¿cómo vamos todo a olvidar eso? Es que, ay, Macri es una fuente inagotable, sí. Es un meme. Totalmente, sí. No se puede no nombrarlo. Entonces, mientras en la vida real, en ese momento, se estaba empezando a penar con la muerte a las esposas adúlteras, pero no a los esposos adúlteros, empieza a crecer esta idea de que la lengua de la mujer es un canal de reproches y demandas, y existía un castigo para la esposa que no aceptaba su rol en silencio. Había una especie de jaula que se ponía en la cabeza, que era como un bozal, del que salía una correa y su marido la podía llevar así por las calles. Esto pasó de verdad. No te puedo creer. Sí, hay grabados sobre esto. Y acá aparece la temática que se llama la batalla de los pantalones, que en la actualidad es medio como la guerra de los sexos, ¿no? Y siempre plantea esta idea del hombre, el marido, víctima de una mujer que no para de molestarlo, casado con hijos, por ejemplo. No sé si lo seguirán repitiendo en Telefe también. Seguramente. Pero es esa trama, ¿no es cierto? Y aparece también el personaje de la esposa desobediente, a la que hay que disciplinar, como por ejemplo la fierecilla domada de Shakespeare. Siempre el final de estas historias, la mujer termina siendo disciplinada. Acá tenemos también todo lo que es el siglo de oro español, o sea, toda una serie de escritores misóginos, porque Shakespeare, cualquier obra de Shakespeare que agarres, derrocha misoginia, pero tenemos a Quevedo también, tenemos a Lope de Vega, que escribió, por ejemplo, La Dama Boba. Y en solitario, y acá me vuelvo loca. Mujercita, estaba pensando, se me vino a la cabeza, por ejemplo. Ah, totalmente. Dios, estas personajes, ¿no? Totalmente sumisas creadas. Claro, y la problemática de que, ¿cómo se iban a casar si eran rebeldes, ¿no? Ese era el problema. Eso es todo lo que nos preocupa a las mujeres. Bueno, en solitario entonces, en siglo XVI, siglo XVII, todos estos escritores misóginos trabajando para un proyecto de dominación, como diría Silvia Federici, tenemos en solitario a Sor Juana Inés de la Cruz, ya me emociona solo nombrarla. Mujer maravillosa en México, que en ese momento era Nueva España. Ella quería estudiar, quería aprender, y se mete a monja porque era lo único que más o menos le garantizaba un poco hacer eso, porque si no, tenía que ser o madre y esposa o prostituta. Por supuesto que nunca fue una monja muy devota, y fue perseguida por la Inquisición de todas las formas posibles. Recibió una persecución tal que ella misma terminó antes de su muerte llamándose Yo la peor de todas. Y de hecho hay una película de 1990 de María Luisa Bemberg, que fue una cineasta argentina feminista, que se llama Yo la peor de todas, y cuenta justamente la persecución que sufrió Sor Juana. ¿Quiere decir algo? Sí. Hace unos años atrás, no sé si lo conoce usted a Jorge Rial. Ay. Jorge Rial hace algunos años, no sé, hace un tiempo atrás, sacó un libro que se llama Yo, el peor de todos. Ay, por favor. Te lo quería decir. Alguien te lo tenía que decir. Por favor. Bueno, pero no es que quiera hablar a favor de Rial, por favor. Pero no te lo permitiríamos. Cuando... No, por supuesto. en el 2018, cuando Macri dijo que iba a habilitar el debate del aborto y demás, Jorge Rial cedió espacio de su programa para que fueran a hablar mujeres a favor del aborto. Quiero rescatar eso, digamos, dentro de un medio de comunicación hegemónico. Fueron Julia Mengolini, Flor Feijóo, señorita Bimbo. Yo me acuerdo ahí que dijo algo también, algo vinculado a la revolución de las hijas, ¿no? Como esto de que su hija la había interpelado. Es total, qué bueno lo que dijiste. Me acordé de esa escena, digamos, de él diciendo públicamente de que había escuchado. Totalmente. En el marco del debate por el Senado, digamos. Claro. De diputados por la ley, por la legalización del aborto. Qué bueno eso que decís. O sea, de hecho, él abrió ese espacio por eso, por la interpelación de su hija. Digo, es un ser nefasto, pero en el medio de ese mensaje único y de ese relato único que hacen los medios de comunicación hegemónicos, él abrió el espacio de su programa. Y bueno, también hay que decirlo. Bueno, entonces, lo que faltó en todo este tiempo sobre la experiencia de no ser mujer es lo que Chimamanda dice, un equilibrio de relatos. Y ella dice que cuando habilitamos otros relatos posibles y nos salimos de la historia única, recuperamos una especie de paraíso. Por eso es tan importante este cambio de nombres en el Encuentro Nacional de Mujeres, por eso es fundamental el mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binarias. Y lo que necesitamos ahora son muchos más relatos de estas identidades de una manera positiva. Muchas, muchas gracias, Luciana. Me encanta. Bueno, ahí estábamos, nomás. Yo ahí la veo su cara leyendo mensajes que ya han llegado. No, lo que quiero es que la señorita presente la canción que trajo, Despedida. Ah, bueno, me puse muy autorreferencial. Ajá. Con este tema. Traje a Celeste Carballo, que bueno, la amamos, por supuesto. Pero traje un tema de 1982, es un hitazo de ella, es La vida que me alcanza. ¿Pero por qué lo traje? Porque yo recuerdo en mi adolescencia, cuando escuché este tema, era la primera vez que yo escuchaba a una mujer cantando que estaba satisfecha con su vida. Y que su vida no era ser madre, ¿no es cierto?, ser esposa. Su vida pasaba por otro lado y pasaba por su carrera. Y dije, wow, qué lindo tener esta vida, eso es lo que quiero. Fue la primera vez que en mi adolescencia yo tuve un referente, tuve una historia que se salía de la historia única, ¿no? Y además ver una mujer tan afirmada en su deseo. Así que por eso traje La vida que me alcanza, de Celeste Carballo. Bueno, muchas gracias y nos escuchamos el jueves que viene. Hasta el jueves.